Vamos a buscar en nuestras Biblias el Evangelio según San Juan, capítulo 12. Y vamos a leer los versículos 20 al 36. Dice, entre los que habían subido a adorar en la fiesta había algunos griegos. Estos se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida, de Galilea, y le pidieron, Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés, y ambos fueron a decírselo a Jesús. Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado, les contestó Jesús. Ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. El que se apega a su vida, la pierde. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo, la conserva para la vida eterna. Quien quiera servirme, debe seguirme. Y donde yo esté, allí también estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. Ahora todo mi ser está angustiado. ¿Y acaso voy a decir, Padre, sálvame de esta hora difícil? Si precisamente para afrontarla he venido. Padre, glorifica tu nombre. Se oyó entonces desde el cielo una voz que decía, ya lo he glorificado y volveré a glorificarlo. La multitud que estaba allí y que oyó la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían que un ángel le había hablado. Esa voz no vino por mí, sino por ustedes, dijo Jesús. El juicio de este mundo ha llegado ya, y el príncipe de este mundo va a ser expulsado. Pero yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Con esto Jesús daba a entender de qué manera iba a morir. De la ley hemos sabido, le respondió la gente, que el Cristo permanecerá para siempre. ¿Cómo pues dices que el Hijo del Hombre tiene que ser levantado? ¿Quién es ese Hijo del Hombre? Ustedes van a tener la luz solo un poco más de tiempo, les dijo Jesús. Caminen mientras tienen la luz, antes de que los envuelvan las tinieblas. El que camina en las tinieblas no sabe a dónde va. Mientras tienen luz, crean en ella para que sean hijos de luz. Cuando terminó de hablar, Jesús se fue y se escondió de ellos. Palabra del Señor. Oramos, Dios, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por poder abrirla en este día especial para nosotros. Gracias por poder recordar todo lo que hiciste al entregar tu vida en favor nuestro. Gracias, Señor, porque vos nos vas a hablar también esta noche. Te pedimos que tu Espíritu Santo esté hablando a la mente y al corazón de cada uno, y que de esta manera nos renueves en la fe y nos edifiques en el Espíritu. Te necesitamos, Señor. Abrí nuestra mente y nuestro corazón para que podamos recibir lo que vos quieras darnos. En el nombre de Jesús. Amén. El Evangelio de Juan no nos cuenta de la última cena. No nos cuenta de la institución de la cena del Señor, pero sí nos trae unos cuantos relatos muy interesantes de aquellos últimos momentos antes de que Jesús fuera arrestado. Uno de ellos es esta anticipación que Jesús hace de su muerte, ¿no? Y ubicada en ese momento le da un color especial, porque no es lo mismo escuchar estas palabras de anticipación de la muerte de Jesús tiempo antes que cuando ocurre ya casi ahí frente a la cruz. Por ejemplo, lo había anticipado en Juan capítulo 10, versículo 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre, ¿no? Nos ubica Juan en un Jesús que sabe lo que hace, que sabe hacia dónde va y que está con esa actitud de voluntariamente entregar su vida por nosotros. No es que algo sale mal a último momento, no es que las cosas se salen de control, sino que Jesús viene a dar su vida por nosotros, ¿no? Y quisiera destacar algunas cositas en esta tarde, cuatro cosas de este texto, especialmente entre los versículos 24 al 28. La primera, en esta declaración que Jesús hace, es que la muerte da sentido a la vida. Nos habla de una muerte que da sentido a la vida. Versículo 24 dice: ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Y habla prácticamente de su propia vida. Dios podría haberse quedado allí en su gloria y dejar que pase lo que pase aquí en la tierra, ¿no? Pero nos habla de Él viniendo a dar su vida por nosotros. Dice: si el grano de trigo no muere, no produce fruto, ¿no? Y justamente hay algo esencial en ese ser grano, que es la capacidad de reproducirse, que es la capacidad de generar otros granos, que es la capacidad de dar fruto. Y si no hubiera un Cristo que da su vida por nosotros, si no hubiera un Cristo que muere, no habría cristianos, ¿no? Si hay una virtud en el ser grano, es la capacidad de replicar la imagen. Y uno va a las primeras páginas de la Biblia y tenemos ese mandato de parte de Dios hacia Adán y Eva, que vayan y repliquen esa imagen que Dios había puesto de sí mismo en ellos, en otros. Es decir, que llenen la tierra de hijos e hijas. Este era el mandato que Dios les había dado. Pero a causa del pecado, la tierra se llena de otras imágenes. Y la imagen de otras cosas. La imagen del ser humano con una naturaleza caída, con una naturaleza pecaminosa. Y Cristo viene a revertir eso, pero para eso es necesaria su muerte. Y Él lo tiene bien claro. Entonces dice: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Se queda solo. La vida para uno mismo no vale la pena ser vivida. Y esto lo transmite Dios. Dios podría haber quedado así en su gloria, pero no vale la pena ni siquiera para Dios la vida aislada de los demás. Y así se convierte en semejante nuestro y va a la cruz. Va a la cruz por nosotros, para que nosotros tengamos vida y seamos sus frutos. La segunda cosa para señalar aquí es que la vida que valoramos es la vida que viviremos. Dice el versículo 25: el que se apega a su vida la pierde, en cambio el que aborrece su vida en este mundo la conserva para la vida eterna. Y acá Jesús nos habla de una cuestión de dimensiones, ¿eh? Lo terrenal afecta a lo celestial, lo temporal afecta a lo eterno. De acuerdo a cómo vivimos esta vida es cómo será nuestra eternidad. De acuerdo a qué es lo que hacemos con la vida que tenemos aquí, eso va a repercutir en la eternidad. Lo pasajero determinará lo eterno. Ahora, ¿quiere decir esto con estas palabras Jesús que odiemos esta vida que tenemos? ¿No? Porque Él dice: el que aborrece su vida en este mundo la conserva para la vida eterna. ¿Que odiemos la vida que tenemos acá? ¿No? ¿Que estemos enojados con esta vida que tenemos? Seguramente no. Seguramente no. No es que Jesús estaba en contra de la capacidad de disfrutar de esta vida que tenemos. De hecho, vemos en las páginas del Nuevo Testamento, especialmente en los Evangelios, a Jesús disfrutando de compartir momentos especiales con sus discípulos, con amigos, con aquellas personas que Él amaba, incluso con su propia familia. Lo que está hablando aquí es una cuestión de prioridades, ¿no? El que prioriza su vida en este mundo, el que prioriza las cosas de la vida de este mundo, se está perdiendo las cosas de la eternidad, porque su corazón está puesto en las cosas de este mundo. El que prioriza las cosas de abajo se perderá las cosas de arriba. El que prioriza lo terrenal se perderá lo celestial. El que prioriza lo pasajero se perderá lo eterno. En cambio, aquel que está dispuesto a dar todo por lo eterno, aquel que está dispuesto a perder todo si es necesario por el Señor, disfrutará eternamente de las cosas que Dios tiene preparadas para sus hijos. La tercera cosa para señalar: que la vida que vivimos es la que valoramos, ¿no? Y esto nos hace pensar en qué es lo que nosotros estamos realmente viviendo, o cómo estamos realmente viviendo. Versículo 26 dice: quien quiera servirme debe seguirme, Y donde yo esté, allí también estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. ¿No? Estas palabras de Jesús respecto a servirlo y seguirlo, siempre eran muy emotivas. ¿No? De hecho, Jesús inicia su ministerio con palabras parecidas. Vengan, síganme. Les dice a las personas que estaban allí pescando, remendando las redes. Pero en este momento, cuando Jesús está anunciando su muerte, cuando Jesús está anunciando que va a ir a la cruz, sabiendo ellos y teniendo recuerdos y la vista de por otras personas de qué era la crucifixión, que Jesús diga, el que me quiera servir tiene que seguirme, eran palabras fuertes, era un desafío grande. Aquel que quiera servirme debe seguirme, y donde yo esté, allí también estará mi siervo. El que me sirva, mi Padre lo honrará. Nos hace recordar el llamado de Jesús que está en los otros tres evangelios, y no en Juan, que dice, por ejemplo, en Lucas 9:23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿No? Pero Jesús está diciendo esto frente a la cruz. ¿No? Frente a la cruz. Nos habla de servicio y de seguimiento. ¿No? Y nos habla de dos cosas que deben ir unidas. El servicio a Dios no puede estar separado del seguir a Dios. Y una gran tentación en las iglesias muchas veces es servir a Dios separado de seguirlo. Hacer tanto hincapié y tanto esfuerzo y tanta dedicación en esto de servir a Dios que nos olvidamos o nos podemos llegar a olvidar de este Dios a quien seguimos. Nos dice en otro pasaje las Escrituras que Jesús había llamado a los discípulos para que para enviarlos a predicar y para que estuvieran con Él. ¿No? Las dos cosas son importantes y deben ir juntas. Si no, simplemente caemos en generar una serie de actividades y de entretenimientos religiosos que no tienen sentido, que están vacíos, que son rituales nada más, por más pintorescos o espirituales que parezcan. Aquí el desafío del Señor es a servirlo, pero no solamente a servirlo, sino a seguirlo también. Nos habla de vidas entregadas a Cristo. El grano de trigo no vino a ser servido, sino a dar su vida por los demás. Y la última cosa que podemos señalar, la encontramos en los versículos 27 al 28, que nos habla de la actitud de Jesús, que a modo un poco patriótico voy a titular, o juremos con gloria a morir. ¿No? Dice el versículo 27, ahora todo mi ser está angustiado y acaso voy a decir, Padre, sálvame de esta hora difícil, si precisamente para afrontarla he venido. Padre, glorifica tu nombre. Jesús dice, bueno, les dije todo esto y ahora ¿qué voy a decir yo? ¿Qué voy a hacer con esta vida que tengo? Si les estoy diciendo a ustedes que el grano de trigo, si se queda solo no tiene sentido, sino que tiene que realmente morir para que produzca fruto y sea de bendición para otros. ¿Y qué voy a hacer? Estoy frente a la cruz, estoy angustiado porque sé lo que me espera. Sabía que le esperaba no solamente el sufrimiento físico del hecho de ser crucificado, como tanta gente sufrió aparte de Jesús, sino que sabía que le esperaba el gran peso, incalculable para nosotros, el gran peso emocional y espiritual que estaba implicado en soportar, en absorber los pecados y la culpa de todos aquellos a los que iba a salvar, de todos aquellos de todos los tiempos, a los cuales le iba a perdonar sus pecados. ¿Qué voy a decir ahora? Padre, glorifica tu nombre, que sea tu voluntad. Se entrega. ¿No? Y esto nos hace pensar a nosotros en la calidad de nuestro compromiso. El compromiso de Jesús no se quedó en las palabras, no se quedó en una arenga, no se quedó en algo elocuente, no se quedó simplemente en un discurso, sino que fue acompañado de su vida. Lo dijo y lo hizo. Fue y se entregó. Dio su vida por nosotros. Estamos afrontando aquello para lo que hemos sido llamados en esta vida, o estamos más preocupados por las cosas de este mundo. Que nosotros también podamos jurar con gloria a morir. Oremos. Señor, te damos gracias por tu amor inmenso, tu amor sublime. Gracias porque vos viniste a dar tu vida por nosotros. Y eso nos habla de cuánto nos querés. Gracias, Señor, porque no te importó el sufrimiento que estaba implicado en venir a hacerte hombre y morirte en la cruz por nosotros. Valoraste más dar tu vida por nosotros para que pudiéramos estar contigo, que todo ese sufrimiento junto. Señor, te damos gracias porque decidiste esto aun cuando nosotros éramos tus enemigos, aun cuando vivíamos de espaldas a ti, aun cuando hubiéramos vivido siempre de espaldas a ti, a no ser por la obra de tu Espíritu en nosotros. Señor, te damos gracias y te rogamos que nos ayudes a vivir esta vida que vos preparaste para nosotros, que realmente podamos priorizar las cosas de arriba, que realmente podamos priorizar las cosas eternas, que podamos priorizar realmente que vos seas nuestro Señor, nuestro Dios, y que eso se vea plasmado en la forma de vivir todos los días. Señor, ayúdanos a servirte de todo corazón y a seguirte de todo corazón. Ayúdanos a estar cerca de los demás y a brindarles nuestra vida, y ayúdanos especialmente a brindarte de todo corazón nuestra vida a ti. Que estemos en contacto y en comunión contigo cada día de nuestra vida. Señor, que cuando vos vengas a buscarnos, nos encuentres haciendo tu voluntad. Bendito sea tu nombre, Señor. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén.